RAI. Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. El frío y los cielos despejados van a acompañar la jornada de fin de año en Andalucía. El LEPE ya han adelantado hoy la fiesta. Unas 4.000 personas, según la organización, han abarrotado este domingo la Plaza de España para despedir el año 29 horas antes de la Nochevieja oficial. Un ensayo general de las campanadas, como lo ha definido el propio ayuntamiento. Con esta práctica se potencian las actividades navideñas de la localidad onubense, que intentan además fomentar el comercio local. De manera especial lo van a celebrar los trabajadores de Paradores Nacionales, que comienzan mañana dos días de huelga. Protestan por el expediente de regulación de empleo que les ha planteado la dirección de la cadena y que en Andalucía dejaría sin trabajo a más de un centenar de empleados. Jesús Vélez es presidente del Comité de Empresa del Parador de Mazagón. Afortunadamente estamos viendo de que estamos abocados a la consumación, digamos, del expediente regulador de empleo. Que estamos viendo que ellos tienen muy claro cuáles son las directrices que quieren tener con Paradores y el objetivo total, dejémonos ya de engañarnos, que es la privatización de la República, venderla al mejor postor. La estación de esquí de Sierra Nevada despedirá 2012 con una ocupación del 80% de su capacidad y una agenda de actividades especiales, a lo que se sumó anoche la inauguración de esquí nocturno en la pista del río. La crisis y el año nuevo, dos fundamentos para intentar dejar de fumar. Lo cierto es que se fuma menos, o al menos entre los más jóvenes. Eso es lo que dice la encuesta andaluza de salud correspondiente a 2012. El consumo de tabaco entre los jóvenes andaluces de 16 a 24 años ha descendido en 5,3 puntos en los últimos 8 años. Uno de los elementos fundamentales son los tradicionales petardos que, junto con las 12 campanadas, pondrán el sonido a la noche de mañana. Muchos aprovechan los últimos días del año para comprar el material pirotécnico. María José Marín. El 31 de diciembre es el día en el que más asistencias sanitarias se producen por el uso de petardos. Por eso son importantes los consejos a los ciudadanos para un uso responsable y adecuado, especialmente entre los más pequeños. La normativa prohíbe a los menores de 12 años utilizar estos artículos y, a partir de esa edad, usar solos los catalogados para niños. José Manuel Domínguez, subinspector de la Policía Local en Huelva. Recomendaciones, control paterno y luego, si deben de usarlos a partir de esas edades, pues con algunos requisitos, como son utilizar mechas para no tener que encender los artículos pirotécnicos con un mechero, porque no les da tiempo a lo mejor a retirarse los chavales, que el transporte lo hagan en cajitas de madera en vez de meterlo en los bolsillos, que el calor corporal pueda hacer que los artificios pirotécnicos prendan, que pueden haber daños tanto a las personas como animales. Es mucho el mobiliario urbano que en esta fecha resulta dañado, contenedores, papeleras. La policía realiza en estas fechas numerosos controles y visitas a los establecimientos de venta. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 96.981, 96981, serie 017. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 8 grados en Jerez de la Frontera, 7 en Huércalovera, 3 en Santa Elena, a las 10 y 3 minutos. RAI es información. RAI es música. RAI es servicio. RAI es fin de semana.